todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Y arrancamos recordando que hoy a las 6:30 arranca de acá enfrente, de la explanada municipal, una marcha en solidaridad con la lucha del pueblo palestino contra el genocidio llevado a cabo por el gobierno sionista de Israel, brazo ejecutor de las políticas del imperialismo yanqui. ¿Cómo será la cosa que ahora algún informativo empieza a hablar de la preocupación internacional por los crímenes? No, obviamente no hablan de los crímenes, sino por la muerte de civiles inocentes en Palestina. Obvio que antes primero condenan al grupo terrorista Hamás, es como una muletilla. No puede hablar del problema de Palestina si no pone eso primero, tratando de justificar lo injustificable, lo abominable, lo brutalmente cruel y salvaje. Pero bueno, hoy 6:30, una vez más se moviliza el pueblo uruguayo en solidaridad con el pueblo palestino. Luego, recordarles a todos, transmitir primero la alegría de cómo, entre ayer que hablábamos de la jornada del domingo y hoy, se han ido sumando compañeros, compañeras y compañeros a la jornada del próximo domingo 10. Esa jornada que pretende darle un fuerte impulso a la recolección de firmas acá en Montevideo, organizada por la Departamental de Montevideo el 26 de marzo. Vamos a esperar hasta el viernes para dar el listado lo más completo posible de los puestos, porque se están ajustando detalles, algunos compañeros están cambiando el lugar porque entienden más adecuado otro lugar. Pero la convocatoria a todos ustedes, compañeras, compañeros, simpatizantes, amigos del 26, a conectarse, a llamar y decir, mirá, la verdad que puedo dar una mano, quiero dar una mano, y sobre todo de repente en algún lugar donde no estamos llegando ese domingo con algún puesto, a proponernos, bueno, mirá, yo vivo, pongo concretamente Malvin, ¿no? Malvin no va a haber ningún puesto, y estoy seguro, casi que seguro, hay una feria importante los domingos en la zona de Malvin, bueno, y armamos allí con un compañero de la zona, una compañera de la zona, vamos a conseguir enseguida voluntarios para estar. Precisamos dar un impulso a la campaña, precisamos ponerlo en la calle con toda la fuerza, y quiero acá reconocer a todas las compañeras y compañeros de distintas organizaciones políticas, sociales, al Mondes, abanderado y vanguardia en esta batalla, a los compañeros de ATCS, y digo de algunos sindicatos, porque es notorio el silencio y el, vamos a decir las cosas, y el boicot que se pretende hacer a este plebiscito. Y como nosotros ya vivimos esto, recordemos simplemente la ley de riego y lo que pasó con la recolección de firmas, es que alertamos con tiempo y ponemos toda nuestra fuerza y convocamos a todo el mundo a poner toda la fuerza en esta batalla crucial. Si será crucial esta batalla, que ayer hacíamos referencia a algunas de las mentiras más flagrantes que se están diciendo, ¿no? El costo que va a tener esta reforma que impulsamos nosotros, bueno, del lado del progresismo, que no se tocan privilegios. Esto, lo de la senadora Kichichian batió récord, ¿no? Que no se tocan los privilegios de la caja militar. Quien fue integrante durante 15 años del gobierno que debería haberlo cambiado. Y ahora dice que nosotros no tocamos cuando en realidad estamos sentando las bases para poder, ahí sí, que remover todo, hasta las raíces de los árboles, como se decía antes. Pero ahora agarraron un tema nuevo, un tema nuevo. Evidentemente la agencia de publicidad, no está la FLUF, no sé, no sabemos si no está en la sombra, ¿no? Pero no está visiblemente visible, pero agarraron la muletilla del último censo, del último censo. Entonces salió el propio director del INE, el que llevó adelante el censo, en la presentación arranca diciendo que los datos del censo nos están gritando la necesidad de la reforma de la seguridad social. Una población envejecida, un problema serio de pobreza infantil, entonces que dar mucha plata para los viejos, sacar plata a los niños. Es brutal. Es de una inmoralidad flagrante. Plantear las cosas así pasa al límite de lo moral. Vos podés decir, mira, yo quiero un sistema en el que todo sea privado, la plata para los bancos, pero decilo. No me metas a los niños pobres adelante, porque para los niños pobres genera política para terminar con la pobreza, que es lo que no hace este gobierno, ni hicieron otros. Porque para terminar con la pobreza hay que meterse con la riqueza, decía siempre el compañero Gustavo López, y acá la riqueza no la tocaron, le abrieron caminos para que se ensanche, se acumule, se multiplique cada vez en menos manos. Entonces, la caída de los nacimientos en el Uruguay, deberíamos preguntarnos por qué. Entonces dicen, bueno, el combate al embarazo adolescente bajó los índices de nacimiento. Bueno, yo no quiero que promovamos el embarazo adolescente. Ahora, generemos políticas que hagan que la gente que vive en este país sienta que vale la pena tener una familia, crecer, tener hijos, porque van a tener una vivienda, porque van a estar bien cuidados en la salud, porque van a tener una educación de calidad, aunque no sean ricos y no paguen escuelas privadas, porque va a haber recursos para la educación, porque no estoy diciendo que la educación pública sea mala por falta de capacidades, no, sobran capacidades, faltan recursos. Cuando vos recibís en un liceo botijas que no desayunaron, no tienen, o se van sin, y saben que no van a tener para comer, cuando en su casa no hay trabajo, o cuando su padre o madre están presos, o está bravo para poder avanzar, ahora están como loco con las pruebas PISA, está bravo para avanzar en materia educativa. Entonces, construyamos una sociedad que dé ganas de crecer. No busquemos otras causas. Y hoy apareció un personaje, ¿verdad? Figueira, ¿se acuerdan? Aquel que era el Instituto de Investigación sobre Educación, que sentó las bases de esta reforma que se vino, ¿no? Que la anunció, que era gente llamada progresista, y estuvo en su cargo de director del Fondo de Población de Naciones Unidas acá en el Uruguay, agarrando el tema del censo, ¿y en qué termina? En justificar la reforma de la seguridad social. Es más, plantea como crítica que en el Parlamento le quitaron cosas al proyecto original que era mucho mejor que el que salió del Parlamento. Mirá cómo se cambian las cosas, ¿no? Y esto está en el ámbito de los progres, ¿no? Entonces, no resolvemos el problema de la baja natalidad con la reforma de la seguridad social. Lo empeoramos, ¿verdad? Si le quitamos recursos a la seguridad social, si la privatizamos, nos quedamos sin una de las herramientas fundamentales para justamente promover políticas que apoyen a la primera infancia, sacando a la gente del ámbito de la pobreza y la miseria, la indigencia en la que están. Es brutal. Creo que algo así como el 25% de los menores de 5 años en Uruguay viven en hogares bajo la línea de la pobreza. Ahí están los problemas. Y si no atacamos eso, no se va a resolver el problema del envejecimiento de la sociedad. Y si además, ¿no?, cuando quedan pocos jóvenes, hacemos trabajar a los veteranos hasta los 65 años obligatoriamente, esos pocos jóvenes que van quedando van a emigrar. Porque hay un dato que se saltean también cuando hablan del tema de la población en el Uruguay. No tienen en cuenta que no hace tanto tiempo, hace 40 años, 30 años, y más para acá también, hubo una brutal emigración de uruguayos. Primero por la dictadura, después por las gravísimas crisis económicas. Entonces generemos un modelo económico y un modelo social en el que se haga bueno, lindo, que den ganas de vivir acá y de generar además condiciones para multiplicar la población en base a una sociedad que te reciba, te dé posibilidades. No mientan más, muchachos, no mientan más. Yo, después de esto, no sé qué va a venir como argumento contra el plebiscito. Qué miedo que tienen. Qué bien planteado que está este plebiscito. Qué bien definidos los tres puntos. Y aquí nos toca a nosotros, desde la izquierda, desde el campo popular, poner toda la fuerza para suplir la fuerza que otros le están sacando. No tengan dudas, no tenemos dudas porque lo vemos en la calle, lo vemos en el andar diario. A pesar de todo eso, en la charla con la gente, en el contacto con la gente, la respuesta que encontramos nos habilita a ser tremendamente optimistas. Alerta que hay que multiplicar las fuerzas, pero también alerta a los otros, que ya lo saben, que la gente quiere firmar. ¿Quién era que decía ayer? Un representante del gobierno alertaba. Las firmas van a estar, porque la gente, hay un alto porcentaje de gente dispuesta a firmar. Y tenemos que salir a la lucha desde ya para impedir que se consolide ese plebiscito. Está todo dicho. Lo que nos queda es meter fuerza organizada. Y en ese marco les estamos convocando a que se comuniquen. Llame para la radio acá o manden mensaje para la radio y digan, mirá, estoy en tal barrio, puedo dar una mano el domingo, y no tengas duda que te vamos a estar convocando con inmediatez. Vamos quedando por aquí, mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con Carlos Pérez, y el domingo, en el medio del zafarrancho de combate, como decíamos antes, en la jornada de juntada de firmas, a las 9:30, la audición del 26 de marzo.